huasteco perdido a orillas de la Huasteca, y vine a formar mi nido en tierra tamaulipeca. Mis hijos aquí han nacido y ya tienen la estafeta. Muchas veces he perdido y el triunfo ha sido mi meta. Pero que quede bien claro, tú sabes toda la gente, que todo me lo he ganado con él y sudor de mi frente. Soy un huasteco perdido, perdido, con gran memoria, y vine a formar mi nido aquí en Ciudad Victoria. Y te atrapan sus propias redes y te regala su gloria. Abandonarla no puedes, escribe tu propia historia. Pero que quede bien claro, la decencia va a mi lado, que si alguna cosa tengo, mi trabajo me ha costado. Traigo mi canto y tengo muchos amigos a quien yo les debo tanto, y por ellos soy lo que soy y por ellos es mi progreso. Y si algún día yo me voy, se los juro que regreso.